Hola Estevita, ¿cómo te va? Esteban de la Pena. ¿Cómo andas, flaquito? ¿Cómo ¿Todo? Estás vos? Acá estamos, queriendo estar ahí, pero bueno, viste, me picó el bichito, ¿qué va a ser? Sí. Pero bueno, ya va a haber otro, flaco. Seguro. Vos sabés cómo es esto. Uh-huh. Contame, sí. ¿Están preparaditos? Estamos, mira, en este momento están abriendo las puertas para hacer el embarque, hay un bolonqui bárbaro de gente, así que estamos justo para entrar. Ajá. Primero para embarcar toda valija, despachar valija, despachar instrumentos, bueno, y ya queda la espera del vuelo, que es 14:45. 15:45. 15:45, pero ya suben para embarcar. Sí, ya subimos, ya partió David, que viajaba por otra aerolínea, ya había dos chicos que viajaban por otra aerolínea, ya salieron. Así que ya están en vuelo, ya hay una parte del ballet que ya está en Austria esperándonos, estamos en contacto con ellos. Bien. Y hay otro grupo que está viajando por otro lado, que también estaban hoy a la mañana, no sé por dónde, mandaron un mensaje, así que están en viaje. Bueno, ¿y cómo? Así que, bueno, todo bien. Bueno, contanos, bueno, igualmente yo ya sé lo que van a hacer, pero contale a la audiencia qué es lo que van a hacer. Austria primero, después Friburgo, Suiza y luego Italia, ¿no? Sí, empezamos el 12, estamos llegando nosotros mañana y estamos empezando desde el 11, ¿verdad? Sí. A la noche, estamos empezando ya con la presentación de las delegaciones, todo en Graz, Austria, ahí estamos hasta el 15, después el 16 arrancamos, nos vamos para Friburgo, en Suiza, tenemos 800 kilómetros de viaje en micro y estamos hasta el 23. Y después del 24 hasta el 28 en Gorizia, al noreste bien de Italia, a 100 kilómetros de Venecia, muy cerquita de Trieste, un lugar de un puerto muy hermoso, unas playas muy lindas, así que bueno, ese es más o menos el itinerario. Bien. Después, bueno, los festivales, vos sabés cómo son intercambio cultural, donde vamos a compartir más allá de la música muchas cosas, y así que bueno, preparándonos, tratando de sacar fuerza de todos lados, apoyándonos uno con otro, los chicos del ballet, la verdad que nos están tratando con una onda bárbara. Sí, claro. Pero bueno, esto sigue, es distinto. La euforia que siempre tuvimos 2006, 2010, 2014, esta euforia se ve opacada muchísimo, porque además también ahí tendría que estar Nachito, ¿no? Exactamente, la verdad que, pero bueno, todavía no queremos ni siquiera ponernos a hablar del tema porque no le encontramos una explicación lógica. No, claro. Pero bueno, sabemos que puede ocurrir, a cualquiera nos puede ocurrir. Totalmente. Y entonces, bueno, pero bueno, a dos días de subirnos al avión, esto que pasó es un palo en el medio de la cabeza que pero bueno, se verá. Allá fue para armar huella celestial con Néstor y Dani, ¿no? Exactamente. Son tantos años que ya casi hay la misma cantidad arriba que abajo. Así que, pero bueno, hay que tomarlo así porque si no, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, flaquito, vos sabés cómo es esto, que son festivales que son, sobre todo el de Friburgo, los otros dos no los conocemos, pero el de Festival de Friburgo es un festival muy duro, de mucha actividad. Muy estricto estricto en todo, pero es bueno, vos sabés que en el 2006, hace exactamente 10 años cuando fuimos, gracias a eso es que tuvimos la oportunidad de poder seguir haciendo este tipo de viajes. Exacto. Porque no solamente lo musical fue bueno, sino también lo que fue convivencia, comportamiento y todas esas cosas que te evalúan mucho y bueno. Así que bueno, vamos a tratar de repetirlo. Ya estamos un poco más viejos, así que por ahí hacemos un poco menos pavada. Claro. Exacto. Así que estamos más calmos, así que todo marcha bárbaro. Bueno, Marcelito, los Belcitos, el loco Jesús. Me está apurando por acá, vos sé que te iba a pasar porque no me cree que íbamos a hablar por radio. ¿En serio? Con la Ilén te iba a pasar, para que hables con ella un poquito. Con Ilén. Pero no, la idea, la que hicimos el reportaje, filmada, ¿te acordás? Sí, la puedo encontrar, la perdí. La tengo a Yamila acá al lado, pero no sé si quiere hablar. César Berardi. No. César, director César. De ballet. ¿Dónde está César? Sí, sí, sí. Por favor. Ah, ya se fue, no, ya entró, ya, ya entró el check-in. Bueno, ya estamos haciendo el check-in. Bueno, deja, solamente quería que salgan al aire, que las escuche la audiencia también. Espera, porque vos sé que Yami no me cree de que estoy hablando por radio, flaco. ¿Cómo Yami? Pero decile, ¿me conoces, Yami? Sí, que creo que la conocés, y tuvimos ya en firmar, pero no me cree, porque no me cree que estoy hablando por radio, y esta vez es cierto. Yami, Dios. Espera, ¿qué te pasa con ella? Te mando un beso, flaco. Te mando un besote, querido. Buen viaje, hermano, y nos estamos comunicando. Chao, chao. Un abrazo para toda la gente. Un beso para todos los amigos de Huella. Chao, amigo. Hola. Yami, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Eduardo Lalán, el flaco. Ay, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Acá estoy yo en el programa. Yo me quedé laburando porque todos ustedes se van de joda y yo me quedo acá laburando. No te hagas problema, pero está todo bien. Siempre hay alguien que se queda trabajando. Claro, yo trabajo por ellos, trabajo por ustedes. Quédense tranquilos, yo les voy vendiendo acá el espectáculo. Quédense tranquilos, todo, todo. Yami, bueno, un placer enorme, son unos genios, además unas grandes personas. Los conocí allá en Firmat. Obviamente que estoy acá, pero estoy allá. Bueno, cuidámelo los chicos que andamos medio golpeaditos, Ay, sí, por Dios, la verdad que fue muy duro. Uh-huh. Fue muy dura la noticia y, bueno, vamos a tratar de estar todos juntos y de contenerlo. Sí. Pero yo creo que este viaje nos va a fortalecer mucho y, bueno, estamos todos muy emocionados. Totalmente. Con sentimientos encontrados, por supuesto, sí, pero muy emocionados al fin. Bueno, así que son... la verdad que sí, son todas personas maravillosas y me parece que eso es lo más lindo de todo. Uh-huh. Porque si no tenés personas así lindas para compartir, casi que todo lo demás no importa demasiado. Y ustedes también, bueno, a César ya la conocemos y no lo dudábamos que iba a juntar esta calidad, no solo de bailarines, que son unos capos, sino de personas. Así que quiero que deseo que los disfruten, bueno, acá la gente que escucha el programa, que quiere mucho a los Huella, los quiere ver por acá. Estamos tratando de que venga el espectáculo para acá, después que vuelvan. Así que les deseo toda la mer del mundo, los quiero muchísimo y que les vaya bien, muy bien. Muchísimas gracias, vamos a honrar a Nachito en todo momento. Dale. Está con nosotros, nos está acompañando. Dale. Y bueno, lo vamos a disfrutar muchísimo. A la vuelta nos vemos y contamos todas las experiencias. Sí, dale. Vayan a embarcar, que no los dejen afuera. Ya estamos casi. Un beso enorme, Yami. Muchas gracias. Gracias a vos. Besos, Eduardo, a todos. Saludos para todos. Dale, mucha mer, que les vaya muchas bien. Muchas gracias, muchísimas gracias. Chau. Bueno, Yamil, era cierto, sí. Si no lo creía, ¿no? No lo creía. Hola. Sí, no lo creía, ¿no? No lo creía, flaquito, no lo creía. Vos sabés que me miraba de costado, ¿viste? Porque, bueno, vos sabés lo que pasó en Firmat. Bueno, contamos la anécdota, porque en Firmat, cuando fuimos ahora para preparar y todo, Yamila, le dijeron, estás en la radio, estás por salir a la radio. Entonces ella se puso a hablar, ¿no? Y le dimos un control remoto y un televisor, ¿te acordás? Sí, y le pasaron en vez de un celular un control remoto. Jorgelina, ¿vos podés creer eso? Qué malos que son, buen día. Esteban, qué malos que son. ¿Cómo le van a hacer eso? No. Bueno, esas son las pequeñas cosas que realmente hacen de que los viajes sean que te den ganas de hacerlo, ¿viste? Muy porque bueno. Realmente el grupo es espectacular, ¿viste? Y había otra chica más que decía hola, sí, con el control remoto y lo miraba, ¿viste? Decía hola, no me escuchan, decía el control remoto un viejo, un televisor, ¿viste? Totalmente. Pero bueno, no quiso hablar, salió bajando ahora, no sé dónde se metió, ¿viste? Después de que subió el avión ya. Pero era cierto. Bueno, Estevita, un beso, un abrazo. Dale. Con todo, con todo, como Dale. El que nos damos siempre, para todos los Huellas, para todos los chicos, para César, para toda la Dale. Delegación, como siempre, Dale. Háganos quedar como bien. Vamos a tratar. Y si podemos por ahí, después nos pasamos un teléfono y nos podemos comunicar. Dale, yo te tengo al tanto, ahora es más fácil comunicarse y cuando estén algún teléfono donde nos hospedemos, lo paso y vemos de qué manera nos comunicamos, flaquito. Chao, Cabeza, los quiero mucho, mucha suerte. Dale, nosotros también, Cabeza, vos, flaco, te vamos a extrañar mucho. Chao, papucho. Te mando un abrazo, querido. Chao, querido. Chao.